muchas plantas y animales en vuestra finca de Abel. Muchas plantas y animales en vuestra finca de Abel. Gran diversidad de especies en tu diseño has prever. Primordial no es el número, sino son las conexiones. Entre estos elementos generando interacciones. Aunque en un monocultivo el rendimiento es mayor, siempre en un policultivo tenderá a ser superior. Ayuda a la diversidad asociando los cultivos. Flores que atraen insectos o hábitats atractivos. Diversidad se vincula siempre con la estabilidad. Pero solamente ocurre si cooperan de verdad. Personas de diferente cultura, edad y género son mucho más productivas que un grupo más homogéneo.